Pero no se puede escuchar lo que dice ella. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo conozco cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Un niño nunca está solo, pues su ángel lo protege. Con sus alas como manto, también de noche lo mece. Un niño nunca está solo cuando tiene un buen amigo, cuando su madre lo ayuda o su padre le da abrigo. Un niño nunca está solo si tiene un árbol florido que le brinda su refugio como al pájaro buen nido. Yo sé que nunca estoy solo, pues tengo ángel y nido, manos buenas que me cuidan y el corazón florecido. Y al fin pollo se hace flor y digo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mari Mari Compuche, Pichi que somos, Pichi que buen tru. Buenos días a todas y a todos, a toditos y a toditas. A los chicos y las chicas chicos, a los chicos y las chicas grandes, a los grandes chicos, a las grandes chicas, a los no tan grandes y a los no tan chicos ni tan chicas. Buenos días para todos, aquí estamos. Como hace 33 sábados, mejor dicho, son 34, porque la producción familiar sin dirección, que es la que organiza esta hora del recreo que todos los sábados hemos venido desarrollando, precisamente desde hace 34 sábados. Algunos por ahí se nos quedó, lo fuimos perdiendo, hubo música, hubo cuentos grabados, hubo lo que hubo, qué sé yo, ¿no? Como dijo De la Rúa, no sé si ustedes lo recuerdan, los adultos sobre todo lo recuerdan, hace poco pidió disculpas, Si alguien ofendí, yo hago lo mismo, si alguien lo ofendí, sin intención, por supuesto, porque uno, si ofende con intención ya es otra cosa, una cosa que no hay que hacer. No hay que hacer esas cosas porque estamos en el último día del año, acá estamos en vivo. En vivo, que no quiere decir que nos vamos a hacer los vivos, por favor. Último día del año gregoriano 2011. Vamos a aclarar esto porque durante todo este ciclo que empezó allá por mayo, el 14 de mayo arrancamos, ¿no es cierto? Un poquito menos que la Radio Goga, menos de un año tenemos. 8 meses y medio prácticamente. Bueno, Y fuimos festejando todos los años nuevos. Le dimos al año nuevo mapuche, al año nuevo maya, al año nuevo judío. Así que, ¿cómo no vamos a festejar ahora el año nuevo gregoriano, que es el que más prensa tiene? Lo han, digamos, impuesto. Vaya a saber uno por qué toda la gente hoy piensa que termina el año. ¿Qué es el año? No sé, ¿qué termina? El año termina cuando uno cumple año, entonces empieza otro año. Pero bueno, no importa. La cuestión es festejar, porque sí, como dijo Betty de Cujuca, y nosotros acá estamos dispuestos a festejar, en la hora del recreo, este intento de tantas cosas, ¿no? Porque si quisiéramos hacer una lista, ¿qué podríamos decir? Recreer, como dijimos. Yo me la recreo, recreer en la magia, La magia existe, claro que sí. Recreer también en uno mismo. En mejorar de a poco, sí, ¿no? Porque uno también dice, bueno, ya mañana tal cosa, que año nuevo. Y no cumple nada. Entonces no se ponga plazo, empiece de a poquito, cada día, cada segundo, cada minuto, cada instante de la vida uno puede ir mejorando. Y también, ¿qué podemos recreer? Cuidar este planeta que nos alberga, que es uno solo. Si lo seguimos maltratando, bueno. ¿Para qué nos vamos a amargar el último día del año? No nos vamos. Así, alegría, alegría. Acá de repente en la pantalla apareció todo el grupo de Goga ahí del primer año que ya cumplió la radio. Fiesta, fiesta, qué fantástica. Toda la gente acá está, me está mirando. Yo me siento así un poquito inhibido, pero se activó. Sola se activó esta computadora para estar todos juntos en este último programa de la hora del recreo. La última torta del año que nos vamos a comer. Miguita, amiguita, como siempre, la misma cantidad para todos y para todas los que están escuchando. Bueno, ¿qué más nos podemos recreer? Por ejemplo, proteger, amar, mimar a los niños y a las niñas, a esos meteretes pequeñitos, a los piojos y piojitos que andan saltando de aquí para allá, de allá para aquí. Y uno a veces se pone loco, ya leímos también algunos. No vamos a decir consejos, porque nosotros, como dijo Morris, el del oso, amigo, te doy un consejo, yo consejos no doy. Listo, así. Pero le fuimos dando algunos mensajes, algunas cosas que gente que realmente piensa, siente y se anima a escribir, y son cosas para pensarla, y después, si uno le sirve, la toma, y si no le sirve, no la toma, porque si se la toma toda de golpe, capaz que le agarra así una beodez de fin de año. Así que bueno, sobre todo eso, atentis con todos los niñitos, las niñitas, desde bebitos, desde que están en la panza de mamá, necesitan siempre el mimito, la cosquillita, como decimos, usted ahora ya mismo, el adulto que está cerca, tírese encima del niñito, con cuidado, no lo va a aplastar tampoco, va a tener que ir corriendo al hospital, ¿no? Así que mimito, cariñito, besito, cosquillita, todas esas cosas que a nuestros niños y a nuestras niñas les hacen tanta falta, y a los niños y niñas interiores, que todos nosotros tenemos también, mímese, quiérase, cuídese, bésese. Bueno, ¿y qué podemos recrear? Porque el recreo también recrea, Recrear canciones, cuentos, trabalenguas, chistes, ayer pasé por tu casa, juegos y tantas cosas que los adultos en esta sociedad tan pantallística, ¿no? Acá que tengo la pantalla de la compu con la foto de toda la gente gogoriana, podríamos decir, bueno, basta un poquito, tampoco vamos a ser extremistas, fundamentalistas de que hay que apagar todas las pantallas, no, pero hay que saber elegir, ¿no es cierto? Ahí, guarda con la PlayStation, la PlayStation, no, ningún Station, hay que moverse, no hay que estar estático, hay que jugar, hay que salir, saltar, correr, tirarse al arroyo, a los lagos, subir montañas, ir a los refugios, todas las cosas que por suerte podemos hacer en nuestra querida comarca. Bueno, no sé. Porque vamos a ser sinceros, no sé si lo hemos logrado en este ciclo que hoy termina, ¿no? Pero ha sido nuestro intento, el intento de intentar. Yo, el mago eléctrico, en la conducción, y toda la familia de la producción, sin dirección, mi amada brujita Moni, Nayarita con sus canciones y los cuentos, Saquiel Licán con la locución, el que es bastante locuaz, Y loquito también, podríamos decir, ¿no? Ya lo sufrimos en carne propia, en vivo, en directo, el programa pasado. Pero bueno, ahí salimos adelante. Jaguel Paz con su presencia silenciosa, siempre presente. Y también allá lejos, en la distancia, pero cerca del corazón, el bailarín de la familia, Juan Salvador. Y además, claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestros queridos y querida? compañeros técnicos cooperadores, ¿eh? Hoy aquí con nosotros cerrando el final, como pudimos, como pudimos, Michael, ahí está el Arcángel Miguel, sobreponiéndose a todos los contratiempos, hasta hoy, el último programa, yo me olvidé el pendrive, tuve que volver así, no voy a decir a mil, porque no se puede ir a mil por las calles de la ciudad, y la llave, que no podíamos abrir, teníamos la llave, no podíamos abrir, pero aquí estamos, lo logramos, último programa, última torta. Y nos acordamos también de todos los otros espiritécnicos, Hernán, el mono tremendo y la ultra, super, mega, la descontrolada, la sol helicóptera que posiblemente ahí todavía saliendo de la somnolencia, nos escucha los sábados porque a ella le quedó así como una adicción a la hora del recreo. Bueno, así que como es de buen nacido ser agradecido, yo voy a decir gracias al cielo, gracias a la tierra, que nos ha dado tanto, como dijo Violeta Parra. ¿Y qué te voy a mandar ahora? Te voy a mandar una música, la va a mandar Hernán, sí, si él quiere. La mandamos, dale con la música entonces. Voy en bicicleta, estoy tan contento. Es mi compañera en cada momento. La ruta me espera y yo pedaleo. Va pasando el tiempo y yo voy creciendo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños, en mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Tranquilo, me despeina el viento, pero nada impide, mi viaje es perfecto. Si se hace de noche, no me dará miedo. Tocaré la luna, qué feliz me siento. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños, en mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Volver a casa. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Vamos al aire! bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Creo en mi corazón, ramo de aromas, que guía silencioso mi destino. Con su ritmo vital y melodioso, me ha llevado a girar en mi camino. Creo en mi corazón, que me ha pedido que buscara el silencio adentro mío. Que abriera un camino de confianza para que el viejo temor se hiciera nido. Nido para alimentar esas virtudes que reconocen en mí todo lo divino. Nido para alumbrar lo más profundo que da a nuestro vivir nuevo sentido. Creo en mi corazón, abierto y ancho, que supo despertar a la alegría. Creo en el cielo azul, en las praderas. Creo en todo lo bueno de la vida. Para mí solo recorren los caminos. Para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Mirando, por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo ya ha sido dado, es cierto, desierto. Por ahí yo los recorro, todo ya ha sido mirando, dado, mirando. Cierto, por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Para mí solo recorre los caminos. Que tienen corazón. Pata pi, ni pata pon, ni pata pon, anda la lechuza, la lechuza. Ahí estaba Miranda, la lechuza, Mirón, el lechuzón. Nosotros no queremos ser pájaros de mal agüero, precisamente porque no existe el pájaro de mal agüero. La lechuza y el lechuzón se comen las ratitas, las lauchitas, así que controlan el hantavirus que tanto a veces nos preocupa. Bueno, y estamos con la última torta del año gregoriano, como dijimos, ¿no? Bueno, y nos reta acá la producción porque estaría bueno, ¿no?, que esta torta la preparemos entre todos, aunque ya prácticamente nos comimos casi media torta. Sí, podríamos decirlo así, La hemos ido repartiendo, como siempre, lo más pareja posible las porciones. Y bueno, ¿qué estábamos escuchando? Los Caminos con Corazón, de Patagonche, ahí. Daniel Lugones, Mariel Valli, el abuelo de Morenito, como dijo nuestro amigo Baltasar Lamas, el Balti, que llamó un día y dijo que a él le gustaba Ouija Rock and Roll. Después vamos a estar recordando a los amigos, a algunos. Algunas, no todos, porque uno a veces pierde los registros, ¿no? Que estuvieron acá compartiendo la torta sábado a sábado durante el 2011. Pero bueno, llámanos, 455-800, 455-999, Cachimil, como decíamos nosotros. Y también hoy estamos así, re tecnológicos, tenemos para recibir SMS o MSS o MMAMA. Al 02945-1569-6349, Te lo digo por si llueve, 02945-1569-6349, mensajito ahí. No sé si el arcángel le va a sobrar alguna pluma para recibir todo, pero vamos a hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y pedite un qué, pedite un deseo, pedite un qué, pedite un tema también, ¿por qué no? Hoy estamos así, podríamos decir, como Papá Noel hace una semana que anduvo repartiendo, vaya a saber, cosas, algunas, algunos sí, algunos no, no sé, porque es difícil la del Papá Noel, ¿no? Y de paso yo acá tengo para hacer una aclaración, porque seguramente que con Papá Noel andaba Mamá Noel, ¿no? Porque todo el machismo, ¿no? Papá Noel, Papá Noel. ¿Y Mamá Noel? ¿Eh? ¿Y Mamá Noel qué? Nadie habla de ella. Bueno, contanos si querés también otra idea de la producción. ¿Qué te trajo Papá Noel o Mamá Noel? ¿Qué encontraste en el arbolito, en la puerta de tu casa? ¿Qué sé yo, arriba del techo? Porque por ahí Papá Noel quedó atascado en la chimenea, como sucede a veces en las películas, y tuviste que treparte para encontrar el regalito, ¿no? Bueno, decinos también, pero esto es no para hacer un puntaje, ¿no? ¿Quién te gusta de todos los colaboradores que pasaron acá por la hora del recreo? La Lumbris, con sus consejos, el piojo y la pioja, que hablando de piojito y piojita, el piojo y la pioja, que bueno, hoy no hay que enojarse con nadie, el piojo y la pioja trajeron alegría, trajeron así, un poco de rock and roll, ¿no? Descontrol, Choique Purrún también trajeron, Bueno, y en el camino se nos fue perdiendo Tito el portero, que era el que tocaba la campana para avisar que había que salir al recreo. Bueno, vaya a saber, capaz que la producción no pudo arreglar bien ahí con... estábamos escasos de dinero, vamos a decir. Era una productora familiar, ¿vio? Entonces, bueno, se nos fue Tito el portero. El locutor, que también al principio teníamos un locutor, ¿no? Como yo, que soy un locutor, ¿no? Pues estoy medio loco, ¿qué va a ser? Así. Le mando un saludo a Gustavo también, que es un oyente de así... fanático, podríamos decir. No, fanático no, es un oyente de este programa. Los sábados se sienta tranquilo, lo escucha. Ah, bueno, después me dice, mira, tal cosa estuvo bien, tal cosa está medio loquito, para un poco, baja un cambio, qué sé yo, yo con vos, bueno, ahí vamos. Y bueno, también, ¿quién? Rock and Roll, el abuelo que vino al principio, ¿no? Que trajo, así, las cuentos, podríamos decir, que habitan en las viejas canciones del rock argentino, ¿no? Con el oso, creo que también trajo el Hada y el Cisne, algo más por ahí que no me acuerdo, como decía el grupo de teatro de Arriba las Manos, amigos que anduvieron titireteando hace un tiempo largo, quizás ya, para que se recuerden algunos que deben andar ahora, qué sé yo, digamos los 20 años, los han visto cuando eran niños, ¿no? Bueno, bueno, y ojalá podamos recuperar también a todos estos personajes que aparecieron en el 2012, porque no se piense que se va a librar de la torta del recreo en el 2012. Ya hemos confirmado, en marzo nuevamente vamos a salir al aire, y en enero y febrero ya se están preparando ahí en los estudios técnicos de Radio Boga una, digamos, una limpieza ahí de programas viejos, porque ya son viejos, ¿no? Viejos son los trapos en realidad, programas antiguos, ahí está. Del 2011, enero y febrero, usted a las 10 de la mañana ponga tranquilo Radio Boga y va a poder sufrir, si así lo decide, escuchando temas, canciones, cuentos, que ya los escuchó. Pero por ahí no los escuchó, porque no toda la gente nos escuchó todo el tiempo. Así que capaz que algunos los sorprendemos, no se asuste si escucha, está nevando. No, porque eso fue por ahí en agosto, vaya a saber, ¿no? Bueno, bueno, tantas cosas que a uno se le vienen ganas de pedir, pedir buenos deseos. Como está en la radio de los buenos deseos, pedite un deseo, llamanos, decinos, y quién te dice que el viento del norte, el viento feroz que Nayarita nos trae, esa canción que tanto éxito ha tenido, nos sopla y nos transforma y nos trae todo lo que decíamos. Viento del norte,

Bueno, estábamos con esta poesía tan linda que estaba en la revistita de los Aucantún Mapuche, los Juegos Mapuches que hicieron en la Escuela 59 de Fofo Cahuel y que vinieron a compartir por acá entre tantas cosas que pasaron este año, ¿no? Porque yo estuve haciendo así como una especie de revisionismo del programa y hice una lista, que como todas las listas debe estar incompleta, ¿no? Y bueno, pasó por acá, por ejemplo, la familia Lucioni, que vino a contar de cómo hacían el método con la arcilla, la bolita de arcilla, la semillita, que ahí fue que estuvieron sembrando en Lago Puelo y en muchos lugares del Quemado, sobre todo ahí en el famoso lote ese que quieren. Bueno, hoy no vamos a hablar de cosas feas, vamos a dejar todo para el año que viene, año nuevo, vida nueva. Bueno, también estuvo un viejo titiritero que llamó por teléfono y dijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a poco títeres, las escuelas no contratan títeres. Bueno, algunas escuelas sí, contrataron a los titiriteros, las titiriteras, que son muchos y muy buenos los que hay en la comarca. También nos visitó la gente de la escuela Crisol de Micael, que no es nuestro arcángel. Ya lo aclaramos, esa escuela no es del arcángel, él no enseña ahí a operar, sino que es una escuela que sigue la pedagogía Waldorf, que está basada en una pedagogía especial, muy espiritual, muy artística, con mucho cuidado de los niños y de las niñas que allá concurren. También nos comunicamos con Daniel Fontenla, hablando de escuela, un maestro. Daniel Fontenla, realmente un maestro, muchos años en la escuela de la Cuesta del Ternero ahí, y que ahora también, ahora no, desde hace mucho tiempo se dedica a la radio, y nos estuvo contando ahí de Lauca Ligüen, que es un programa de una radio hermana, Radio Alas, donde cuentan precisamente cómo empezamos con este separador de los amigos Maguidanche, Calfune Güen, el espíritu azul de la tierra de arriba, que también estuvieron en nuestro programa. Estuvo ahí Soraya, Gerardo y la IUBB, que le voy a mandar un saludito como hace ella. Ahí está. Bueno, también estuvo el Pato Veró, el supervisor Mauricio Veró, que vino a contarnos cómo fue este rescate de los Juegos Mapuches que se inició ya hace muchísimos años ahí en la zona de Cusamen. También tuvimos música, porque acá nos gusta el Papo's Blues también nos gusta, y sobre todo la música de Toti. Por nosotros no le hacemos asquito a nada. Hubo cumbia, hubo folclore, hubo rock, hubo canciones infantiles, hubo de todo, ¿no? Y en vivo también estuvieron los Cuerdas al Viento, Guarda el Hilo ahí, junto con Viruta y Sudor, en un desenchufado, así que hicimos acá en el estudio. Estuvo la gente de La Maroma, de Bariloche, que nos dejó su CD tan hermoso con los las aves, los animales, las plantas de nuestra comarca. Estuvo el abuelo de Giorgino, un día, el primero que se animó a venir a contar cuentos acá, para un cuento hermoso contó, que tuvimos ahí unos pequeños problemas de sonido, pero ojalá lo podamos rescatar para que se vuelva a escuchar ahora en enero y febrero del 2012, ya el 2012, atenti, empieza otro momento, otra era, otro, todo otro, empieza todo, vamos, todavía, me encanta empezar de nuevo, cada día hay que empezar de nuevo, También estuvo Betty de Cujuca, que salió en directo mientras corría las ovejas, que la tenían un poco a maltraer ahí en el campo. La Betty de Cujuca, que, atención, el 7 de enero, ya empezamos el año 2012, ¿qué vamos a hacer el 7 de enero? Ahí a las 5 y media, 6 de la tarde, Betty de Cujuca organiza, no sé si llamarla la quinta, cuarta, siguiendo un orden, o la primera del verano del año nuevo, la cumbre de juegos callejeros, ¿sí? Ahí en la avenida San Martín, la Plaza Pagana, como siempre se va a cortar el tránsito para que no haya accidentes ni nada, y que va a haber juegos con agua, imagínate, con el calor que hace acá, la ceniza que se nos viene encima. Estamos todos ahí, el arcángel se estornudando, salud, arcángel. Yo, mire, por ahora no tosí, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Así que el 7 de enero a la tarde te vas ahí con tu pomo, ahí podés apretar el pomo, nadie te va a retar. Llevas balde, bombita de agua, no muy llena porque duele. Ojo, ya sabemos esas cosas. No, al revés, si la llenas poco está dura y no explota. A vos te explota, a mí me toca, a vos te explota, qué sé yo. ¿Viste? ¿Qué más? Estuvo Tatuafif, que nos vino a avisar que venía la invasión de los seres de otro continente, vinieron a invadirnos. No sé si te compraste el libro, ya vamos a ver para el 2012 si viene en persona y cuenta un cuento. También estuvo Valkis, que también cuenta cuentos, y esa la tenemos guardada para el próximo año, que venga a contar cuentos. Pero ella vino con los chicos del taller La Lamparita, que resultaron ser dos niñas y un niño, maestros y maestras. Sobre todo quedamos acá asombrados, el Piojo Piojoso, por suerte, ni se animó a levantar el guante del desafío, porque le mandaron un trabalengua larguísimo de memoria, impresionante. Tutu el cocinero estuvo también. Tutu porque él no tenía nombre y yo le decía Tutu, Tutu y quedó Tutu. ¿Qué nos trajo? Nos trajo mermelada, chapati, chapa a mí, chapa tú, chapa todo. Repartimos chapati a lo loco. Leila Nates nos vino a contar cuentos, que también tiene su programa en esta emisora. Tuvo la brujita. La semana pasada vino la brujita en persona a traernos su cuento. ¿Quiénes más pasaron por acá? Mongorito Flores. Mongorito Flores en persona, con su sombrerito, las antenitas. Nos contó de sus periplos, los campeonatos de payana, sus actuaciones junto a la cucarachita Eusebia, que siempre se prestó amablemente a comunicarse por teléfono con nosotros. El vice Banucci también, cuando vino a contarnos de esa cosa tan hermosa que es la Feria del Libro, que ya es una institución acá en Bolsón. Ahí llega la primavera y Feria del Libro, toma, ahí. Y ahí anduvimos viajando, porque ¿qué es lo mejor para viajar lejos? Un libro, tal cual. ¿Quién más me queda? Giselle, que un día también salió por teléfono y la producción nunca pudo concretar traerla acá en vivo con su guitarra, pero también lo vamos a hacer en el 2012. Y en el 2012 haremos, qué sé yo, muchas otras cosas más que se nos van a ir ocurriendo. Y algunos hemos anotado, así como Romina y Nicolás y Margarita del Mallín, que nos escuchan casi siempre, podríamos decir. Luz Divina y Kaira, Kaira espectacular, ahí en el Centro Cultural Galeano, se trepó por la tela hasta la cumbrera y no había forma de bajarla, estaba ahí arriba, espectacular. Ojalá que se levante la carpa del circo para que se pueda ahí desarrollar todos esos talleres tan lindos que se hacen en verano, entre ellos el de tela acrobática. Bueno, la Colo y el Colo, ahí en el paraje Entre Ríos, en la feria regional también. Usted va ahí, en el puesto del Colo y la Cola, hay unas cosas re lindas, pintadas, espectaculares. Bueno, también Claudia, Federico y Milo, Carla, Adrián, Simón y Rebeca de Lago Puelo. Ya dijimos, la familia Lucioni, Andrés, Laura, Juli, Cami, Nina y Candela, las hijitas de Giselle. Y bueno, Emiliano, el último que ha llamado, él estaba en contra de la cumbia, pero después aflojó un poquito, amplió su criterio y se hizo, no sé si cumbiero, porque tampoco hay que ser extremista, pero un poquito menos le molestaba la cumbia, ¿no? Y ahí también, por supuesto, nuestro amigo Balti, Baltasar Blanco, que siempre nos llama, nos cuenta sus cosas, ¿no? Otra vez iba a cantar Ouija Rock and Roll, después salió para otro lado, pero bueno. Así que si querés, todavía queda un rato, nos queda un cuartito, el cuartito pegador, podríamos decir, porque es el último cuartito de torta, lo vamos a saborear, pero ¿sabés cómo lo vamos a saborear? Así. Lo vamos a saborear, lo vamos a ir deshaciendo en el bolo alimenticio para que atraviese este último tramo de la hora del recreo. Y llamanos, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? Nadie tiene ganas de llamar, nadie quiere gastarse unos míseros centavos, que la cooperativa telefónica tiene unos precios bastante accesibles para las llamadas locales. Así que, por favor, dale, dale, antes que sea tarde, ya después no vas a poder llamar. Yo te aviso. 455-800-455-999. Y nos olvidamos de decir que también nos podés escuchar por internet. Ya nos dijo Sole, no hay más que poner www, no, listo, pones gogabolson.com, piqui, aparece ahí la programación, la hora del recreo, ya te dijimos, hay un trapecio, uno de rubio con lente dado vuelta, yo no soy, yo estoy al derecho, dado vuelta, estás vos, ya lo dijimos. Bueno, y basta de cháchara, acá me hace seña que ya está la música en boca. Las buenas intenciones van sumando en este fin de año y en el año que viene, porque yo voy a decir una poesía también, ya que hoy es un día especial y hay mucha poesía en el aire. Después va a venir el cine en radio y yo les quería decir No siempre ser primero significa ser mejor. Haz tu camino ligero, sin enojo, sin temor. Si te cruza un viento suave, haz que te inhale a raudal. Y si el sol te abraza fuerte, pues déjate iluminar. Mientras haces el camino, empéñate en disfrutar. Y antes de que te des cuenta, acabarás por llegar. ¡Qué lindo! Lalu, ¿no la sabía también usted? Esto de los caminos, usted dice, ¿no? Porque va recorriendo ahí, haciendo su caminito por la tierra, haciendo tunelcitos, digamos, para que la tierra se aeree. Y además usted transforma todos los residuos orgánicos en el lombricompuesto. Sí, tal cual. Estamos trabajando los pequeños, los humildes de la tierra, no a la minería, no la queremos, queremos el agua, queremos los bosques vírgenes, queremos bosques nativos para ir a jugar, juntar semillas y hacer después más árboles nativos para que haya más bosques nativos y sobre todo un cambio en la conciencia, un cambio en el pensamiento, todo el mundo hacer una huerta, todo el mundo hacer un jardín, preguntarte si lo que vas a comprar realmente lo necesitas, Las casas humanas están llenas de cosas que no necesitan, cosas por las que han tenido que pagar y que más tarde tendrán que tirar. Pregúntate antes de comprar algo, ¿realmente necesito esto? ¿Esto es saludable para mí, para el planeta, para la gente que lo hizo? ¿No tengo ya algo parecido que pueda hacer el trabajo de ese objeto en su lugar? Bueno, la verdad que, Lalu, usted, así, con su sutileza, con su humildad, siempre ahí trepándose a la mesa de a poquito, ahí, ¿no? Enrolla, estira, Lalu, va yendo, nunca, poco es nada con ese tema tan lindo, reciclar, reducir sobre todo el consumo, ¿no es cierto? Más que después reciclar, reutilizar, hay que hacerlo, pero lo primero, reducir el consumo, justo hoy te lo digo, que ya te estoy contando si vas a ir a alguno de los lugares así muy grandes que estimulan el consumo desenfrenado, ya la gente está, pero bueno, re loca consumiendo a changuito lleno, qué sé yo, sobre todo bebida, no sé si la gente piensa que cambiar de año hay que empezar así, digamos, dado vuelta en el mal sentido, ¿no? Porque hay que darse vuelta. Quedarse vuelta como una media, lo de adentro sacarlo para afuera, como decía Mercedes Sosa, también, ¿no es cierto, Lalu? Sí, y bueno, yo seguiré trabajando ahí junto a la gente que trabaja la tierra, que produce orgánico, para que el planeta sea un poquito mejor cada día, y no pararé, por más que empiece otro año, a mí eso no me afecta, yo no mido el año, porque el tiempo es arte. Bueno, gracias, Lalu. Ay, se fue directamente, sí, despacito, se fue Lalu. No sé qué pasará. No. Porque justo yo ya pensaba, nos quedaban 10 minutitos. Ay, Dios. Bueno, dale gas. Cumbia, sí, dedicada al amigo, sí, ahí, cómo era que se llamaba el amigo, que primero, Emiliano, ahí está, sí, gracias, acá la Pioja, mi acota. Sí, Piojo, porque vos siempre te mandás así, no te anotás nada, te improvisás todo. ¿Qué te pasa, Piojo? Tranquilo, que todavía tenemos para adelante unos, quedan unos minutitos. Sí, bueno, acá estamos, ¿qué tal, locutor? ¿Qué tal, Arcángel? Ahí nos vemos a Fito también, barrio, ya. Ese sí que tiene voz de locutor, no como vos, que sos un tarambal. ¡Pare un poco! No vamos a permitir, de ninguna manera, ¿eh? ¡Ah, era un chiste! ¡No te enojes! ¡Todo bien! ¡Flower Power somos nosotros! ¡Traemos el mensaje! Porque nosotros hemos hecho la síntesis que debe, digamos, vivir, aflorar en nuestra comarca andina una integración cultural. los mapuches, los jipuches, pucha también digo, y todo el mundo tiene que estar junto. Y cuidado, atenti, piache, no queremos así, pueblos paralelos, dimensionales, que estamos todos locos. Sí, no, nosotros lo que queremos es cuidar el agua. Ya adherimos a la postura del ANU. Nosotros venimos a ser así también. Digamos, más cercanos, no como tanto paz y amor como el ANU. Nosotros en cualquier momento podemos ser como Greenpeace. Así sacamos una pancarta, ponemos ahí arriba la pampa de Luden. No queremos aeropuerto, no queremos barrio, queremos pampa nomás. Bueno, está bien. Pero vamos a hacer las cosas más tranquilos. Ya la asamblea, la comarca de pie y todos los que se han juntado y han dicho, no, un número impresionante en la última marcha, ya dieron su mensaje. Nosotros, como siempre, estamos ahí. Pero hagan lo que ustedes saben hacer bien. Sí, bueno, nosotros antes que nada vamos a agradecerle a Ralph. No, pero no sea alcahuete, no sea chupamedia. ¿Qué les va a agradecer a Ralph? Sí, nosotros somos re agradecidos con Ral, que nos ofreció así un espacio para el verano. Posiblemente nosotros vamos a ocupar acá este tiempo del 10 a 11. Por... ¿No, que te está serruchando la torta usted? ¿Qué está haciendo? No, quédate tranquilo. Esto es una conversación así de, digamos, el grupo empresarial de Ralph y el grupo empresarial de Los Piojos. Bueno, mire, yo no sé usted. Ahora lo que tiene que hacer, no sé si escuchó el programa pasado, no, el anterior, que estuvo la gente de La Lamparita y dijeron, dos chicas dijeron, un trabalengua larguísimo y sin leer. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y quién te pensás que le dio el trabalenguas a Balkis, eh? ¡Claro! ¡Pero vos sos un pajarón! ¡Re pajarón! ¡No son vagos! ¡Son vagos! ¡El mago Fumanchu! ¿Quién sos vos? ¡El mago Cacarú no sos! ¿Eh? Bueno, basta. Yo vine dispuesto a no pelearme. Tienen su espacio, incluso les vamos a dar ahora para que hagan música. Sabemos que ha traído, así los vemos, a toda la piojada. Ha puesto ya el equipo de sonido. Están ecualizando ahí junto con el Arcángel. A ver si podemos hacer el show en vivo. Van a hacer así como una síntesis, creo, musical. Sí, bueno, pero antes, para que veas, ¿no es cierto?, desde dónde nuestro nivel, te voy a decir así, sin leer, de memoria. No sea trucho, porque la gente no lo ve. Usted tiene un libro en su mano y es más, el libro se llama A la una sale la luna, juegos, tradiciones infantiles, selección y prólogo de Paulina Mopsichov, de la Biblioteca de Cultura Popular. ¿Qué está diciendo? Usted si quiere hacer el super capo, basta, por favor, dígale la verdad. La gente no quiere que usted le mienta. La gente lo quiere porque usted es así, espontáneo, chistoso, tiene su lado bueno. Bueno, ahí está, gracias, locutor. Gracias, mago. Perdón, a usted le decían Fernandito, yo le puedo decir locutor, le puedo decir cualquier cosa si se me ocurre también. Bueno, manda a decir mi mamita que le dé una ramita del fragante toronjil para el mal de mi abuelita que le dio al corazón. Tome y vuélvase, pronto, prontito, que deseamos saber cómo sana la abuelita de su grave parecer. ¡Tan, tan! ¿Qué pasa? ¡Se perdió el toronjil! ¿Cómo es eso? Sí, señor, se perdió en la laguna por mirar la blanca luna. ¿Y entonces? ¿Qué esconde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Allí atrás! ¡Es un sapo sapopón para tirarlo al que no sepa este juego preguntón! ¡Tomá, piojo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pará, pioja! ¿Por qué me estás pegando? Sí, porque hay que darle un sopapón así para que se despierte. Estaba distraído vos, piojo. Así es el juego. Bueno, no. Basta. No me gusta ser un hombre, un piojo golpeado. Pioja, yo te quiero, yo te adoro, te tiro al inodoro. A ver, ¿está lista la piojada? ¿Con los instrumentos? Sí. Está lista. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer tema. Vamos a hacer así un mix. Rock and roll y choike burro. ¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Subo al escenario y veo de repente intoxicados por el rock and roll. Sí, ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Y les venimos a traer este choike broom pa' que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a brookier. Amule betain wey shandat wey. Al colchón y toda la lamia en el pantalón tocando. Alita pie derecho, alita pie izquierdo, moviendo la cabeza y nos damos la vuelta. Alita pie derecho, alita pie izquierdo, moviendo la cabeza y nos damos la vuelta. Este es el choy que burrón, la danza del ñandú al ritmo del culchón. Weche que che te trae, este es el cantón, el choy que burrón pa' que lo bailes tú. La danza de ñandú al ritmo del culchón. Hueche que te trae, este es el cantón, el choy que burrón pa' que lo bailes tú. Este es el choy que burrón, la danza de ñandú al ritmo del culchón. Bueno, ahí se fue el piojo con toda la piojada. La verdad, gracias piojo, gracias pioja, gracias a los piojos y los piojitos delirantes, ¿no? ¿Cómo le daban ahí? Le daban vuelta con la patita, con la. Impresionante. Y el rock and roll, ahí, un cover me sonó medio parecido a la. ¿Cómo era? El Piti, la vieja loca, ¿no? Me pareció así una onda. Bueno, pero muy lindo, muy lindo. Para los ancianos y los chamanes de las culturas indígenas que viven a lo largo y ancho del continente americano, estamos entrando en el ciclo del quinto Pachacuti, que son ciclos de 500 años. De acuerdo con sus antiguos registros, en este tercer milenio ocurrirá la gran reunión entre la gente del águila y la gente del cóndor. Será una alianza de colaboración que salvará a la humanidad. Al principio de la vida humana, todos los seres humanos formaban un solo grupo. Con el paso del tiempo se dividieron en dos grupos. Cada uno siguió un camino muy diferente en su desarrollo. La gente del águila era sumamente intelectual y se orientó hacia las ciencias exactas. La gente del cóndor era fuertemente intuitiva y enfocó su vida en armonizarse con la naturaleza. En este tercer milenio, el quinto Pachacuti, la gente del águila habrá desarrollado un alto sentido de la estética y de sus habilidades cognitivas. Su capacidad para diseñar y construir será sorprendente. Alcanzará lo más alto en los conocimientos científicos y tecnológicos. El enorme despliegue de esas tecnologías creará milagros tecnológicos, tan asombrosos que expandirán sus mentes. Generarán una inmensa riqueza material para los líderes de su grupo. Sin embargo, su lugar débil se encontrará en el vacío espiritual que cercará sus vidas y su existencia peligrará. Estos logros de la gente del cóndor será la gente del corazón, la gente del espíritu, de los sentidos, de una profunda conexión con el mundo natural, y así desarrollará sus habilidades intuitivas, alcanzará lo más alto en el poder de la sabiduría de sus antepasados. Conocerá con claridad los ciclos de la tierra y será capaz de relacionarse con los espíritus del reino animal y del reino vegetal y del reino mineral. Sin embargo, no sabrá cómo desenvolverse satisfactoriamente en el mundo material, en el mundo del águila, con quien se sentirá en franca desventaja. Ese será su mayor riesgo, la incapacidad de interactuar con el mundo material. Y eso pondrá en peligro su existencia. La profecía recuerda que ambos grupos proceden de un origen común y deben integrar sus conocimientos para enriquecerse mutuamente. Si el águila y el cóndor vuelan juntos otra vez, ala con ala, el mundo encontrará de nuevo su equilibrio. Ni las águilas ni los cóndores podrán sobrevivir solos. es necesaria la alquimia de una colaboración mutua. De esta reunión emergerá una nueva conciencia en el ser humano, que honrará a la gente del Águila por sus admirables logros en el campo racional, y honrará a la gente del Cóndor por su profunda sabiduría del corazón. Juntos podrán resolver la crisis del mundo y traerán a la vida un futuro sostenible para todos. La profecía antigua cuenta que cuando el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos, la tierra va a despertar. Se ha dicho durante mucho tiempo que estos seres del aire no pueden ser libres, a menos que se unan para formar un todo en el conocimiento, en el entendimiento y en las cosas del espíritu. El vuelo del águila y del cóndor juntos es la senda de la paz, de la sanación y del equilibrio. Bueno, y ahí estaban los amigos que hemos conocido, el placer de tocar juntos con la Rimbombanda allá en San Marcos Sierra, ese lugar tan mágico también, como es acá nuestra comarca, un lugar que la gente también protege contra la minería, contra el saqueo, contra la soja, contra esas cosas que a veces los adultos hacemos. Y yo creo que es porque no nos ponemos a pensar de que seguramente la plata, el beneficio económico, no va a ser tanto como podría ser el beneficio de cuidar, proteger y mejorar toda nuestra Pachamama para no solo el siglo que viene, sino por los siglos de los siglos. Amén. Le vamos a decir muchísimas gracias a Cristina Andén, ahí de la Quinta Pata, y al Caetano, que nos están escuchando. Gracias por estar, nos dicen. No, gracias por estar ustedes ahí escuchando. Y también tuvimos una llamada fallida de un teléfono 0280-44-101-29, que no me sale quién es. Así que si querés llamar al fijo, ya no tenés tiempo. ¿Qué querés que te diga? ¡Se terminó la torta! ¡Michael, se nos terminó la torta! Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, todo tiene un final, todo termina. Pero nosotros lo único que te vamos a decir es muchas felicidades, mucho amor, mucha paz, mucho águila y cóndor juntos, que tengas el mejor verano y vamos a repartir flores por ahí. Un beso a Miguel, que le puso tanta onda, tanta alegría, tanto compromiso. A toda la gente de Boga, a toda la gente de la comarca, a cuidarla, a defenderla. Hay que seguir de pie, hay que seguir despierto, ¿eh? Y felicidades en el 2012 para todos. Un beso y nos encontramos en cualquier momento. Y si no nos vemos, nos ponemos anteojos. Yeah.